no lo ves, en nada crees. Siempre soñando con lo que no tienes. Amargo trago, hipnotizado. Tú como ellos no te ves reflejado. Que si nada crees, todo es un desastre. Y que muere tu gente, es la fiebre del brillante. Lo quieres todo, andas ciego, está adelante. Se olvida lo más importante. Y estás cansado, siempre luchando. Tu amor escaso es. En esta vida no hay descanso. Firma el contrato, ato mis manos a un insensato. Siempre mirando pienso qué hacer. Siempre quise verte arder. Donde hay luz hay sombra, donde hay sombra hay luz. Nada vive sin un equilibrio igual que tú. Donde hay luz hay sombra, donde hay sombra hay luz. Nada vive sin un equilibrio igual que tú. No permito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Oh, bueno y malo, van y bien. Neni, yo tengo que escoger. Los fallos me hacen crecer. Donde hay luz hay sombra, donde hay sombra hay luz. Nada vive sin un equilibrio igual que tú. Donde hay luz hay sombra, donde hay sombra hay luz. Nada vive sin un equilibrio igual que tú. Cada cuatro semanas mi luna llena. Cada impacto que pega en mi piel siempre se queda. Queda el salto, estado de shock. Nadie lo frena ahí, nadie lo frena ahí. Seguimos en el fango. Saca la furia que mata por dentro y fuera. Saca fuerza. Castigo de Dios, ¿cuál es tu ofrenda? Guerrea por tu vida, por tu alma, reza. Nadie te frenará, nadie te para. Dime hasta dónde conduce. Sigo a tu lado, me induce. Sigo intentando convencer. Y aunque no sé ni qué hacer, dame el impulso y sube. Tuve un gran maestro donde anduve. Sigo aprendiendo ya que somos diferentes. Y aunque yo vuelva a perder. Donde hay luz hay sombra, donde hay sombra hay luz. Nada vive sin un equilibrio igual que tú. Donde hay luz hay sombra, donde hay sombra hay luz. Nada vive sin un equilibrio igual que tú. Donde hay luz hay sombra, donde hay sombra hay luz. Nada vive sin un equilibrio igual que tú.